estrellas que nunca dejarán de brillar. Que su espíritu guíe nuestras vidas con sabiduría, con justicia, con bondad. Hijos del sol.